que habían firmado un nuevo. Nosotros entendemos que el intendente no nos tuvo en cuenta al momento de negociar con el otro gremio. Uh-huh. Así que, de alguna manera, no da cumplimiento al acuerdo que había hecho con nosotros, que somos el gremio mayoritario. Así que, bueno, comenzamos con medidas de retención por todas las horas laborales y por tiempo indeterminado. Vanessa, ¿pero no es más conveniente el acuerdo que firmó ATE que el que firmaron ustedes? Sí, pero sí, se consideró en realidad lo que conviene son los 200 pesos más para el personal que está en negro. Uh-huh. Pero después no hay alguna otra mejora, son promesas, pero bueno, no hay algo en claro. El tema es que no se nos consultó, él hizo dos acuerdos con dos acuerdos diferentes con los dos gremios. ¿Sí? Y somos empleados todos del mismo municipio y él no debe catalogar a unos empleados por un lado y a otros empleados por otro, sino tenemos que sobreentender que hay hijos y antenados. Entonces decidimos tomar esta medida. Nosotros no, sí, los 200 pesos obviamente que mejoran, no le solucionan la vida, pero mejora al compañero que está en negro, pero no se nos llamó a negociar. Nosotros en ningún momento se nos dijo, che, están de acuerdo, lo aceptan así. Nosotros habíamos pedido, cuando recién comenzamos en las negociaciones, un bono navideño, el cual a nosotros nos dijo que no, a ellos le deja la puerta abierta para poderlo negociar. Entonces es como que está teniendo dos palabras con diferentes gremios. A ver, Vanessa, a mí me da la sensación de que acá hay una cuestión de celo. Lo arreglaron con los otros porque, digo, una vez firmado el acuerdo es para todos los empleados y va a ser el mejor acuerdo para todos. Digamos, es una cuestión de celos, de tironeo gremial, porque si no es difícil de entender. Bien, en realidad, a ver, en la municipalidad hay dos gremios, ¿sí? De eso estamos de acuerdo. Pero él negoció una cosa con nosotros y otra cosa con otro gremio, no nos hizo parte de la mesa de negociación. Bueno, pero cuando ustedes firmaron el acuerdo antes de ayer, no estaba ATE y no era parte de la negociación tampoco. No, porque él se sentó con el gremio mayoritario. ¿Sí? Uh-huh. Él modifica que a nosotros nos parece bien nuestros 200 pesos para la gente que está en negro. Está bárbaro, pero no nos hizo parte de la negociación. Le da una posibilidad de que modifiquen el estatuto, que el estatuto es de SOSEM. Uh-huh. ¿Sí? Y no nos consulta. ¿Sí? Entonces a nosotros nos dice que no hay más plata, pero a ellos le da 200 pesos más. No estamos de acuerdo, este gremio no está de acuerdo con la violencia, la increpación hacia otros compañeros, porque ayer fueron agredidos nuestros compañeros. Entonces, bajo presión, evidentemente, él toma mejores resoluciones. Uh-huh. Entonces, como nosotros no compartimos esa toma de decisiones, esa violencia, ese revuelo que yo tuve la oportunidad de ver cómo se agredía a uno de mis compañeros y obviamente que uno trata de interceder, él ni siquiera buscó la posibilidad de que nosotros estuviéramos bien, que no fuéramos molestados, excusándose. Creo que hemos acompañado demasiado, no solo a él, sino también a la municipalidad, porque nosotros conocemos los números reales. Y ATE también está cerrando un 12% para el año que viene, cosa que nosotros no. A nosotros no nos va a condicionar la negociación del año que viene. Ajá. Bueno. Está cerrando un 12% de ese monto que da, ¿sí? ATE está, eso arregla, que un 12% de ese porcentaje que él está otorgando hoy, se contempla como parte de la negociación del año que viene, y nosotros no queremos eso, nosotros no queremos condiciones en ese sentido. Si nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar el año que viene en cuanto a inflación. Uh-huh. Bueno, ¿entiende? Sí, voy entendiendo. Y la realidad es que a nosotros, como gremio, no nos interesa, no, en realidad no nos preocupa, y esto de a ver quién tiene más poder que quién no nos interesa, pero sí que no perjudique directamente al bolsillo del compañero. Nosotros le dejamos en claro al señor intendente, no nos va, esa negociación no tiene que estar condicionando la negociación del año que viene, y así él firmó, sin tenernos en cuenta a nosotros, la palabra que le hemos dicho nosotros. Bueno, ¿y ahora qué hay? ¿Retención de servicio? Sí, retención de servicio por todas las horas laborales, por tiempo determinado. Ajá. ¿Hasta cuándo, digamos, qué es lo que le han pedido que modifique? Y nosotros, viendo que el señor intendente por ahí tiene mejor resolución ante las solicitudes bajo presión, vamos a pedir todo lo que nos debe. Desde los plus para los compañeros que tienen uso de computadora, que hace más de 3 años que se están reclamando, las categorías y los adicionales y los plus que se están adeudando, que pedimos el cumplimiento de todo. Ajá. Bueno, ¿Soyena ha entendido de alguna manera que el que no llora no mama? Evidentemente sí. Y gracias a Dios hemos llegado a un acuerdo con los compañeros de cambiar esta actitud que teníamos para con el intendente de ser siempre tolerantes y comprensivos ante la situación del municipio. Nosotros, él no tuvo en cuenta que nosotros en el momento que él tuvo el accidente le cedimos 2 días de nuestra retención para que pudiera mejorar la oferta y aclarar un poco su cabeza para llegar a un acuerdo, y evidentemente no sirvió. Entonces hoy se actuará de otra manera, hoy de acá en adelante de otra manera. Bien, hubo mucho, a ver, Vanessa, sin ponerte en situación de que nos cuentes situación, digamos, detalles de relaciones internas del gremio, lejos estoy de querer saber meterme en esas cuestiones, pero hubo mucho tire y afloje interno en el gremio ante estas circunstancias de ver que el otro gremio con otras actitudes lograba otros resultados. Nosotros no nos vamos a poner nunca a la altura de ese nivel de violencia, Karina. Nosotros somos gente de diálogo, vivimos en democracia y sabemos que el derecho nuestro termina donde empieza el del otro. Nosotros no nos vamos a poner nunca en ese nivel de violencia, ni vamos a traer gente de afuera a que reviente cohetes en los pies de los compañeros, ni nada que se me ocurra. Lo que sí vamos a ser más firmes en las decisiones. O sea, si esto de ser tan contemplativo, evidentemente nos juega en contra. Entonces vamos a cambiar la actitud. Nosotros también en esta comisión somos nuevos, siempre buscamos el diálogo porque es la manera que creemos que se vive en sociedad y se consigue a través del diálogo y no del apriete. Entonces, pero a ver, lo que nos deja ver atrás esto es que es como decir que no llora no mama. No vamos a ser agresivos porque no es la idea de nuestros compañeros ni de esta comisión, pero sí vamos a hacer respetar sin contemplaciones al momento de hacer nuestros reclamos. Los compañeros hacen, en realidad nosotros, el arreglo que hace el otro gremio es beneficioso para la categoría más baja, que es los que realmente nos preocupan a nosotros. ¿Sí? Esta comisión está formada por gente de categorías bajas y altas también, pero somos la mayor cantidad de los que estamos dentro de la comisión somos categorías bajas. No estamos preocupados porque en realidad si comparamos los sueldos con otros gremios o con otras instituciones, nosotros tenemos un sueldo bajo, no llegamos ni siquiera a la canasta básica. Y siempre poniéndole pecho a la situación, porque entendemos y nos sentimos parte de este municipio y de tratar de brindarle la mejor atención al contribuyente, no por un tema de contemplación solamente con el Ejecutivo, sino también con la población, que la gente se le llene de basura su casa tampoco nos parece correcto. Que no haya inspecciones en los comercios y en las calles tampoco nos parece correcto. Pero bueno, evidentemente es la manera que el intendente quiere que se reclame. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer de ahora en más. Bien. Bueno, retención de servicios por tiempo indeterminado en reclamo de algunas cuestiones que llevan mucho tiempo. ¿Qué pasa con los proveedores de Soyem? Están atrasados también. Yo ahora no te podría decir porque no tengo a mano mi cuaderno, pero están atrasados. Hemos hecho reclamos por el tema de los proveedores. Sin ir más lejos, uno de los proveedores de alimentos ha cortado, que es Oriente. Y bueno, y siempre estamos, cada vez que tenemos una reunión con el señor intendente, le reclamamos y le pedimos que se vaya solucionando el tema de la deuda que tienen con los proveedores. Uh-huh. ¿Qué plata? A ver, muchachos, es plata que nos están sacando del sueldo y que debería ir a los 45 días a la cuenta de ese proveedor. Uh-huh. Y ellos, bueno, no están llegando a pagar. Justamente por eso, porque realmente, Karina, nosotros conocemos los números del municipio, sabemos que está complicado, pero bueno, si 20 tipos que vienen de afuera revientan la municipalidad y ellos actúan en beneficio, entonces nosotros no lo vamos a hacer, ese nivel de violencia no lo queremos, pero sí queremos que se respeten nuestros derechos como trabajadores. Bien. Bueno, ¿qué áreas van a estar afectadas y cómo va a ser esta retención de servicio? Las áreas todas, nosotros uh-huh. tenemos compañeros en todas las áreas, y bueno, de inspectoría, recaudaciones, la caja, mesa de entrada, todo, la recolección de residuos, pero gente de social, del otro gremio, arregló, así que supongo que iban a hacer eso, la recolección de residuos, y el barrido y limpieza, o sea, todas las áreas. Nosotros uh-huh. somos el gremio mayoritario. Bien. ¿Con cuánto tiempo arrancan y esto es progresivo, como lo habían planteado la semana pasada? No, todas las horas laborales. Ah, todas, de una a todas. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Bien. ¿Van a estar en sus lugares de trabajo sin prestar el servicio? Exacto, así es la retención de servicio. Vanessa, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Cari. Bien, hasta luego.